Buenas noches, soy Sara y os vengo con la sección que estrenamos la semana pasada y que tanto os prestó. Así que vamos con el capítulo número 2 de Misterios del Metal. En esta ocasión vamos a tratar las leyendas en torno al grupo inglés de rock Led Zeppelin, banda que no han dejado de crecer desde la misteriosa muerte de su batería John Bonham en 1980, pero que su nombre sigue siendo el más citado siempre que se habla de rock y satanismo. ¿Será todo real? Desde 1975 la banda estaba agafada. Tras una serie de desdichas, de catástrofes relacionadas con los miembros del grupo, hicieron, la verdad es que, mucha mella en Led Zeppelin, hasta tal punto que la banda, como sabéis, pues eso, llegó a su fin. Había que culpar a alguien o a algo, porque el karma se había vuelto en contra de Led Zeppelin. Y los dedos apuntaron, cómo no, a Jimmy Page, debido a su simpatía por lo oculto. Y bueno, la verdad es que Jimmy estaba sinceramente interesado en lo oculto. Durante muchos años fue uno de los principales coleccionistas de objetos relacionados con esa bestia negra que fundó el satanismo, llamado Alice Crowley, nacido en 1874 y murió en 1947, para que os hagáis una idea. Un hombre educado, como dicen ellos, en círculos de los hermanos cerrados, ¿no? Que llegó a considerarse, además, él mismo, el anticristo. Crowley fue un filósofo ocultista británico que se adentró en la magia negra a comienzos del siglo XX. Y la verdad es que Page estaba obsesionado y amasó una enorme colección sobre este hombre. El guitarrista, bueno, coleccionaba sus manuscritos, las primeras ediciones de sus obras, así como pinturas, túnicas, sombreros, bastones. Bueno, tenía hasta su baraja de tarot, en fin. Luego, en 1970, compró su casa escocesa. La casa estaba en Boleskine, a las orillas del Lago Ness, que también es que estuviera a las orillas del Lago Ness también. Y es que Crowley adquirió en 1900 esta casa por una particular opinión, ¿no? Según él, por la disponibilidad que tenía para el agua y efectivamente la posición, la particular posición que tenía la casa y también la montaña. Que todo esto, por lo visto, le venía muy bien para hacer sus rituales mágicos. Page, con el tiempo, de hecho, compró la antigua casa de Crowley en Escocia, en 1971. Y más tarde afirmó que estaba obsesionado con ella. Pero no precisamente por Crowley. Según él, en unas declaraciones que dio a la revista Rolling Stone, tuvo dos o tres dueños antes de Crowley, antes de que Crowley se mudase allí. También fue una iglesia, y allí sucedieron cosas muy extrañas que no tenían nada que ver con Crowley. Las malas vibraciones ya estaban antes de que llegase Crowley. Un hombre fue decapitado allí y a veces se puede oír su cabeza rodando. Esto dijo en 1975 a la Rolling Stone. Las leyendas cuentan que reunió tantos demonios en su casa que hizo que uno de sus obreros se volviera loco, que el ama de llaves tuviera que huir, una divina que visitaba la casa se hiciera prostituta, que es más un chiste que otra cosa. Y bueno, no sé, la verdad es que Crowley daba más pena que miedo, pero bueno. El guitarrista de Led Zeppelin contrató a una satanista llamada Charles Pace para restaurar los murales de la casa a su condición original. 5 años después finalizó una librería ocultista en Londres que dejó a cargo de su astrólogo. O sea, que mucho miedo a él no le deberían de dar esos visitantes, ¿no?, que tenía la casa de Crowley. Su primer encuentro con el ocultismo, según cuenta el mismo Pate, fue a los 11 años, cuando el músico leyó su libro de teoría y práctica de la magia. Obviamente no entendió gran cosa, me imagino que por la edad, pero que años más tarde le consideraría un genio mal incomprendido, que trae un mensaje de liberación a la persona. En esta entrevista dice que no puedes ignorar el mal si estudias lo sobrenatural. Por eso también asegura: yo tengo muchos libros sobre el tema y he asistido a muchas sesiones. Quizá ninguna banda en la historia del rock haya inspirado tantos mitos y tanta desinformación como la Led Zeppelin. Ejemplo, en Grecia, cuando la gira Physical Graffiti estaba al caer, Jimmy Page y Robert Plant se encontraban de vacaciones en las islas de Rodas junto a sus respectivas esposas y sus hijos y demás. El 3 de agosto de 1975 Page abandonó Rodas y viajó hasta Sicilia para ir a comprarse una casa. ¿Adivináis cuál? La del ocultista Crowley. Plant seguía en Rodas, e iba en el coche con su mujer al volante, él iba en el asiento de copiloto y los niños iban detrás, incluida la hija de Paige. El caso es que se estrellaron contra un árbol. Robert Plant se fracturó el codo y el tobillo, pero su esposa la verdad es que tuvo peor suerte, se había fracturado el cráneo y la pelvis. Plant pensó que en esos momentos, bueno, que estaba muerta. Sus dos hijos sufrieron contusiones, pero Scarlett, inexplicablemente, resultó ilesa. Su mujer, bueno, estuvo, como os decía, entre la vida y la muerte, y Robert Plant no pudo volver a caminar hasta 6 meses después. Pero para complicarlo todo, debía salir de Inglaterra para no tener problemas fiscales. Entonces Robert Plant se prometió a sí mismo que no volvería a cantar In My Time of Dying, cuando llegue mi hora, ¿no?, más o menos la traducción. Sufrí un dolor y una angustia terribles. Me paraba a pensar y me preguntaba, ¿por qué narices se me ocurriría cantar semejante canción? Es algo que no volveré a hacer, no hasta que llegue mi hora. Eso aseguraba, que conste que 2 años después ya volvieron a tocarlo en sus conciertos, vaya. Pero en fin, que las malas lenguas, pues eso, aseguraron que el accidente fue cosa de consecuencia, ¿no?, de algún rito realizado por Jimmy durante su visita a la abadía, ya que su hija no había sufrido daños. La obsesión de Jimmy Page con Crowley dio lugar a rumores de que él y Satán entablaron una relación. Otro rumor afirmaba que los miembros de Led Zepp habían hecho un pacto con el diablo a cambio de fama y de éxito. La realidad es que no hay pruebas de que el guitarrista fuera o fuese satánico, ¿no?, aunque creyesen la filosofía de Crowley como esa filosofía de liberación personal, pero poco más. El 26 de julio, Plant recibió una llamada urgente de su mujer. Su hijo, Karak, había sufrido un extraño virus estomacal. El niño fue trasladado al hospital, pero no pudo aguantar el camino y murió en la ambulancia. Era el siguiente batacazo para Led Zeppelin. Y para su vocalista en particular, claro. Plant se vio sumido en una depresión los siguientes años. La banda en esos momentos estaba inmersa en plena gira americana de su nuevo trabajo, Present. en 1976. Y claro, todo éxito y la fama, ¿de qué valen, no? Se preguntaban los miembros. No son gran cosa cuando los comparas con el amor de tu familia. Esta gira también se canceló, lógicamente, como la anterior, la que os comentaba, con los primeros accidentes. No sé, los medios sensacionalistas volvieron a decir que Plant culpaba... Va a meter un poco de rifirrafe entre ellos, ¿no? Que Plant culpaba a Page por el suceso y se empecinaron en decir en que los Led Zeppelin estaban pasando por un mal karma por las aficiones del guitarrista, que calificó el asunto de muy mal gusto, lógicamente. Pero bueno, los rumores seguían ahí. Pero por otro lado, Page tampoco, no sé, a lo largo de toda su carrera tampoco hizo nada para callar los rumores, ¿no? A lo largo de la historia del grupo en realidad nunca han dicho hasta aquí o no sé. Quizá pensó que eran, no sé, que eran buenos para los negocios este tipo de rumores o este tipo de comentarios, no sé. En una entrevista para los Rolling Stone comentaba: realmente no quiero hablar de mis creencias personales o de mi participación en la magia. No sé. El biógrafo de Led Zeppelin, Stephen Davis, dice que el grupo consideraba Los Ángeles como Sodoma y Gomorra, para que nos hagamos una idea. Una improbable tierra de fantasía bajo el tópico que le ofrecía en bandeja todo posible vicio, ¿no? El vocalista volvió a ser padre, pasado el tiempo, y bueno, digamos que la banda se recompuso. Pero la pérdida siguiente iba a ser la peor. Ya no sería solo un duro golpe para Plant, sino que lo sería para toda la banda, para todos los Led Zeppelin y para todos sus seguidores, ¿no? Bonham fue encontrado muerto en la mañana del 25 de septiembre de 1980 en la casa que Page tenía en Windsor, después de un día bebiendo y ensayando. Porque si Led Zeppelin desapareció fue por el fallecimiento inesperado de su batería, eso está clarísimo, más que cualquier otro tipo de rumor, ¿no? Pero bueno, en este caso, según muchos creen, el hecho de que muriera sucedió durante una misa negra que Jimmy Page había decidido realizar en su casa. Bueno, desde este momento la verdad es que Jimmy ha vivido prácticamente recluido desde entonces. Si nos basamos en el informe del momento, ¿no? En el informe forense, el batería tenía, si recordamos, se estaba desintoxicando de la heroína, y el batería tenía el equivalente a 40 chupitos de vodka en el cuerpo. Así que, no sé, había estado bebiendo todo el día y la verdad, pues eso, pues fue el motivo por el que no se despertó cuando su cuerpo decidió expulsar el alcohol, ¿no? Y bueno, qué decir de la leyenda de Stairway to Heaven, de Escalera hacia el Cielo, ¿no? ¿Cómo surgió? Pues todo fue por un telepredicador, Paul Crouch, que fue el que hizo esta famosa afirmación en 1982, alegando que se puede escuchar en el disco, ¿eh? He aquí a mi dulce Satanás. Y vamos a ver, es cierto que se escucha eso en una parte de la canción si se la reproduce hacia atrás. Pero bueno, se supone que es solo, o eso se ha dicho a lo largo de la historia, ¿no? Que eso es solo, pues, una extraña coincidencia, ¿no? ¿Quién puede pensar que hemos hecho eso a propósito? Dijo Robert Plant sobre las acusaciones del satanismo. Hay que tener mucho tiempo libre para eso, añadió. Aunque nunca introdujeron imágenes claramente ocultistas en sus canciones, las letras, la verdad, de Robert Plant muestran mucho de su interés por el misticismo celta, sobre todo. La leyenda nos cuenta de rumores, de sacrificios rituales de corderos, historias sobre la grabación de un álbum privado de cánticos satánicos. Incluso muchos creen que tres de sus miembros hicieron un pacto con el diablo, ¿no? Como ya hemos comentado antes. She wants to be sure, 'cause Muchas tinieblas envuelven aún el Stairway to Heaven. Cabe la posibilidad de que sea, no sé, que esa lectura hacia atrás esté manipulada, yo que sé, algún tipo de sugestión. Pero bueno, por otra parte puede ser que, pues eso, que sea cierta, y en ese caso, pues bueno, habría otros debates, ¿no? ¿Qué significa que Satán, no sé, de alguna manera ha marcado a estos chicos para que pierdan familiares a los que quieren, que pierdan amigos, que, no sé, que sufran accidentes, que su vida personal sea tan ruin a cambio de qué? ¿De fama y dinero? Nada, que me gustaría que me comentarais, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros sobre Jimmy, sobre esa casa en el lago Ness, sobre cómo, no sé, cómo pudo influir esa especie de religión que tenía, esa religión mística o esa manera de, no sé, de ver la vida que tenía, sobre todo Jimmy, ¿no? Si le ha podido influir al grupo. Me imagino que sabréis que no son los únicos, la única formación que ha hecho pactos con el demonio. Ya lo veremos en más capítulos. Y bueno, nada, espero vuestros comentarios en la red. Y seguiremos hablando de misterios del metal. to have a